Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más a un directo de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en este especial de difuntos en nuestro primer día de congreso. Qué gusto enorme tenerlos a todos por acá. Mi nombre es Fairuz y voy a estar con ustedes durante este espacio. Como les digo siempre, la invitación es para que nos dejen acá en los comentarios el nombre de la ciudad y el país desde donde nos están viendo y que nos dejen todas sus preguntitas y comentarios, que todas las preguntas las vamos a estar respondiendo en el directo. El día de hoy vamos a estar hablando sobre Medium, el canal de comunicación entre dos mundos, con Vanessa Varese. Vanessa es mentor de vida con grado de maestra internacional, coach transformacional, speaker transformacional, formadora y terapeuta holística, sanadora cuántica, terapeuta en bioenergía ancestral, coach en PNL, life coach, canalizadora y medium. Así que le doy la bienvenida a Vanessa, qué gusto enorme tenerte con nosotros hoy. Gracias. Nuevamente, muchas gracias por estar aquí en Mindalia, para mí es un gran honor. Muchísimas gracias a ti por estar acá con nosotros en el Congreso y por el tema que trajiste. ¿Nos quieres contar entonces cómo es esto, cómo el ser medium es la comunicación entre los dos mundos? Muy bien, hoy día les voy a hablar de algo muy importante, la mediunidad. Voy a empezar con algo que sé que muchos de ustedes también lo piensan. La mediunidad está mal vista. Está mal interpretada, mal entendida, mal usada, mal comprendida. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que la mediunidad es el canal de comunicación entre este plano y los planos de frecuencias más elevadas o también de frecuencias de menor vibración. Pero es un medio de comunicación. Por eso mismo el nombre en latín. Ahora, algo tan importante que merecemos todos entender, la mediunidad es sagrada. La mediunidad no tiene por qué ser una acción, una feria. La mediunidad, el canal que se quiera dedicar a la mediunidad, merece entender que tú eres el teléfono, que tú eres el medio. Es decir, que hay una persona, un receptor y un emisor. Pero este medio merece estar en constante trabajo continuo. ¿De qué? La mayoría de personas cree que la mediunidad solo hay que trabajarla de afuera, desde afuera. No. Y algunos dicen, pero Vanessa, yo lo trabajo porque me estoy entrenando para ser medio. Pero hoy tengo una pregunta. ¿Y por qué te olvidas de tus heridas? ¿Por qué te olvidas de tus egos? Para poder ser este nexo de comunicación, muchas de las personas que nacieron con esta habilidad de medium y otros que la despiertan en el camino de su existencia, decidieron antes de nacer que este servicio tan hermoso hacia la humanidad pueda ser parte de tu plan del alma. Ahora, pero tú decidiste algo no solamente tan sagrado hacia afuera, sino hacia adentro. ¿De qué te sirve ser un canalizador? ¿De qué te sirve ser un medio? Perfecto, si es que tú aún tienes el ego de juzgar. Si estás preparado para recibir casos en los cuales no vas a juzgar, entonces, bien, te felicito. A la mayoría de mis alumnos, cuando se entrenan en la escuela, siempre les digo lo siguiente: el trabajo que vas a hacer siempre tiene que ser sagrado. Sé que muchos de ustedes estarán diciendo, claro que sí, es siempre de adentro para afuera, pero ¿estás seguro? ¿O es una palabra que solo ustedes o todos hemos repetido alguna vez? Entiendo que es de adentro para afuera, pero ¿lo comprendes? La mediunidad es, vuelvo a decir, es un acto sagrado maravilloso. Y hoy te voy a contar casos que sé que te van a encantar, pero voy a romper un poquito de paradigmas. Inicié ese video diciéndoles a todos que está mal vista. ¿Pero por qué está mal vista? Porque al no trabajar de forma sagrada en tu ser, en tus egos espirituales, en tus egos psicológicos, ¿bien? En no comprender que este es un acto de crecimiento, entonces tú caes en un ego espiritual. Y al caer en un ego espiritual, no estás comprendiendo las leyes importantes. Hoy te voy a hablar de tres leyes importantes que tiene que cumplir un canalizador. Te estás olvidando de la primera ley, que significa el amor. Pero no el amor que solemos conocer, que es de pareja, de amigos, de familia, de sociedad, a la naturaleza. No, es un amor consciente que aprendes a desarrollarlo de una forma más profunda. Y cuando tú eres consciente de que no debes romper las leyes del amor, entonces es ahí donde vas a trabajar la segunda ley de este canal de comunicación entre los reinos sutiles y este plano. ¿Cuál va a ser esta segunda ley? Que comprendes que tú como canal eres un canal, nada más, y que este canal se descarga. Este canal también se enferma. Este canal también baja de vibración. Y cuando tú comprendes que como medio, como canal de comunicación, te puede suceder este tipo de cosas, tienes el amor y el respeto hacia la persona que te está consultando, hacia este ser de otro plano que también quiere comunicarse y desarrollas la capacidad de decir, en este momento no puedo canalizar. ¿Por qué? ¿Porque me enfermé? ¿Porque bajé de vibración? ¿Porque entró algún ego en mí? Ahora, ¿cuál es la tercera ley? Que también es muy importante. Ya te había hablado de la primera, la ley más importante, que es la ley del amor. Segundo, que es la ley de comprender que tú eres un medio. Tercero, la ley de no mentir. Y esta ley de no mentir va con una cuarta ley escondida, que esto va para todas las personas que se encuentran en un crecimiento espiritual extraordinario, sea como sanadores, que son investigadores, que son buscadores, que están sanándose, reencontrándose, transformándose a sí mismos, que están encontrando sus habilidades psíquicas, cualquier que sea tu camino. Hay una cuarta, y va para todos, que es la diosidad. El peligro de comenzar a desarrollar tus habilidades psíquicas y reconocerte como un canalizador o como un medium es de que caigas en la diosidad de creerte perfecto, perfecta. Entonces, cuando tú rompes la ley del amor, cuando tú de alguna forma no quieras reconocer que estás en una baja vibración porque te van a juzgar, porque no puedes canalizar en ese momento, caes en la mentira. Y al caer en la mentira, inventas. Y es por esa razón que la mediunidad está mal vista. Ahora, voy a hablar de estas tres leyes, sino que la mayoría de personas que tienen estas habilidades psíquicas que nacen y otros que comienzan a tener este llamado, que yo le llamo la llama que llama a tu llama, muy bien, caen en otra cosa más, en el peor error que puede caer cualquier persona que está desarrollándose espiritualmente, en ser autodidacta. ¿Por qué? ¿Por qué error? Te voy a explicar. Porque si el universo, la existencia, el todo, Padre, Madre, Dios, amor, como quieras llamarlo, hubiera querido que lo sepas todo, te hubiera puesto a ti solito, a ti solita, en un solo planeta. Pero no, observa con cuántos seres te puso. ¿Cuántos seres que son como un verdadero engranaje que uno enseña al otro para aprender? Y eso es maravilloso. Sin embargo, la mayoría de personas comete el error de solo ser buscadores, de solo autoalimentarse. Pero no, lo que tú tienes que hacer es, muy bien, tienes la mano buscando, investigando, pero la otra parte, déjate enseñar, déjate aprender, porque solo cuando tienes un maestro espiritual real, puedes desarrollar más tu habilidad psíquica. Entonces, hoy debemos entender que la mediunidad es un canal de comunicación sagrada entre este plano y el otro. Por eso que ha sido mal vista la mediunidad, por eso es que a veces no suele ser creíble la mediunidad. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas se formó de forma autónoma, autodidacta. No decidió buscar más información y guiar. Segundo, sigue con sus egos psicológicos. Tercero, estás en un ego espiritual cayendo en la diosidad. Y eso le pasa también a los sanadores, como terapeuta, como sanadora, también lo he visto. Quien está frente a ustedes cada día se encuentra trascendiendo estos egos psicológicos, estos egos espirituales, porque llegó a comprender en todos los años que llevo como medio que la mediunidad es sagrada. Y a veces caemos en esta diosidad de decir, no, como ya las personas me conocen, yo no puedo decir, perdóname, no he podido canalizar. O que comienzas a creerte tan perfecto que comienzas a juzgar. En la mediunidad también tenemos que aprender a trabajar esta ley del amor de no juzgar. ¿Por qué? Porque la persona que te va a consultar o, digamos, una almita que acaba de desencarnar, te pide apoyo y tú juzgas, entonces estás rompiendo una ley del amor. La mediunidad, lo voy a decir porque sé que se les va a posicionar a todos, es sagrada. La mediunidad es el canal de comunicación entre los planos maravillosos superiores y este. También abajo, claro que sí, ahora voy a irme a estos planos de baja vibración. Hay personas que me ha pasado que me dicen, maestra, yo canalizo con los seres de luz. Y yo les digo, wow, cuéntame tu experiencia. Lo que pasa es que cada vez que yo canalizo, veo una sombra oscura. Ok, tomo nota. ¿Qué más sucede? Bueno, me despiertan con pesadillas. Perfecto. ¿Qué más sucede? Bueno, me comienzan a aislar. Me comienzo a sentir como que mejor y superior. Entonces yo les digo, mira, eso no es una canalización con los planos superiores. Estás canalizando con los planos inferiores. ¿Por qué? Porque todos, tengo acá este lapicero, hemos nacido con una antena natural. No hay ninguna persona en el mundo que no tenga habilidades psíquicas, sino, como ya lo he dicho en otros videos aquí en Mindalia también, que cada uno de nosotros decidió en diferentes partes de nuestra existencia, si tú crees en las vidas pasadas, y en diferentes vidas, porque tu existencia es una, vidas, tras vidas son otras, o sea, es parte de tu existencia, decidiste desarrollarlas. Otros que ya la habían desarrollado, pero decidieron apagarlas. Otros por miedo, dicen, no lo quiero ver. Y hay otros que ni siquiera están en el radar de despertar tus habilidades psíquicas. Como vuelvo a decir, esto tiene que ver con tu plan del alma, con ese plan de tu existencia que vienes evolucionando o involucionando vida tras vida. Ahora, esta antena con la que nosotros nacemos puede apuntar arriba, al medio o abajo. Cuando tú te encuentras en ego, no canalizas. Cuando rompes las leyes del amor, mientes, atropellas a las personas, no estás canalizando arriba, estás canalizando abajo. Cuando te encuentras herido, cuando no te tomas la responsabilidad de cuidar bien de ti, la responsabilidad de trascender todo lo que no está bien en ti, también estás apuntando abajo. Cuando estás en continuas enfermedades, también estás apuntando abajo. Cuando caes en el ego espiritual de la diosidad, caes abajo. Vuelvo a decir, por esa razón, la mediunidad es mal vista. Porque muchas personas no son entrenadas y cometen el error de creer que están canalizando. Cuando tú sientes algún sentimiento negativo, no es una canalización. Cuando te encuentras en la razón, no es una canalización. Cuando juzgas, no es una canalización. Cuando constantemente, después de una canalización, te enfermas, tampoco es una canalización con los planos superiores. Jamás una canalización va a tener un efecto negativo. Y quiero aprovechar el canal de Mindalia para también decir que una canalización no es una posesión. Hay una línea muy delgada entre la mediunidad y el delirio cósmico. Y es muy importante que siempre acudas donde un maestro, una maestra, que pueda discernir si esta capacidad, estas habilidades psíquicas que tú tienes, son reales o son delirios. Y vuelvo a decir lo mismo, es importante que te dejes entrenar. Muchas personas creen que están canalizando con los seres de luz, cuando en realidad estás canalizando con diferentes planos. Puede ser que estés canalizando con espíritus que tengan menos vibración que tú, o que también correspondan a tu misma vibración, pero obviamente no están en esta 3D, es decir, en este plano físico. Entonces, mis bellas almitas de luz, la mediunidad es muy cuidadosa. La mediunidad es una tela muy delgada que se puede romper. Ahora, yo sé que muchos de ustedes me estarán haciendo la pregunta, Vanessa, ¿crees tú que la mediunidad se puede quitar? ¿Se puede retirar? Sí, por karma. Tus maestros pueden ver de que tú no estás usando la mediunidad con el fin amoroso, con el fin real de poder apoyar a las personas. No estamos hablando de dinero, no estamos hablando de eso. Estamos hablando del fin tras el fin tras el fin. Es decir, la intención tras la intención. Cuando mientes, muy bien, cuando engañas, cuando atropellas, cuando caes en la diosidad, cuando caes en los egos, cuando tienes la razón, cuando no escuchas, cuando no trabajas tus heridas, cuando no pules tu piedra. Porque todos hemos nacido como una piedra. Y nuestro deber es aprender a pulirla. ¿Sabías tú que cuando naciste, te lo voy a explicar metafóricamente, naciste como una gran roca? Entonces, tu misión era, aquí, en este plano, decirte, muy bien, tú vas a nacer no solamente para cumplir tu plan del alma, sino también para buscar y aprender herramientas para pulir tu piedra. ¿Y qué significa pulirla, esculpirla? Entonces, tú le preguntas a tu maestro, ¿y qué forma debo darle? Y el maestro te dice, forma que tú desees darle. Y es cierto. Así que no te olvides que aquí también estamos aprendiendo a encontrar nuestras herramientas para darle la forma a nuestra sabiduría. La mediunidad es sabiduría, sí. ¿La mediunidad es que te hace especial, diferente a otro? No. Solo que tu alma es un poco mayor de otras personas. ¿Y qué pasa con las personas que deciden no despertar su habilidad psíquica? Tú no te preocupes. En algún momento de su existencia lo harán y en ese momento habrá una gran fiesta. Si tú has nacido como medium, entonces déjate entrenar y tienes que entrenarte constantemente. ¿De qué forma? Trabajar mucho tu ser, como ya lo he dicho. Porque mientras más pura esté tu esencia, mejor canal serás. ¿Por qué? Te explico. Cuando te encuentras en baja vibración de sentimientos, pensamientos, acciones, inacciones, muy bien, el que tengo la razón, yo ya lo sé todo, ya lo sé todo, bien, tu antena baja. Y en vez de captar a los seres de luz, en vez de captar a estos reinos tan sutiles, tan elevados, estás captando lo mismo en tu frecuencia. Entonces, ¿tú crees que creces? No creces. Entonces, por esta razón, mis bellas almitas de luz, es tan importante trabajar el medio que eres tú. Y es un canal sagrado. Y yo sé que muchos de ustedes me estarán diciendo, Vanessa, ¿en qué momento puedo realmente elevar mi vibración en todo momento. ¿En qué momento me tengo que hacer cargo para pulir mis piedras en todo momento? La buena noticia es que en todo momento. La mala es que no va a cesar ni cuando tú desencarnes, porque estamos, tú eres una chispa divina que ha venido a experimentar todo el aprendizaje, desde descender como ascender, y eso es extraordinario para cada uno de ustedes. Yo les quiero contar una historia maravillosa. Bueno, les voy a contar dos historias y sé que les va a encantar. Voy a tratar de ser breve porque sé que les va a impactar. Hubo una persona que se acercó a mí, él era un médico, es un médico ahora, y me dice: Vanessa, yo estoy un poco preocupado porque realmente cada vez que estoy de guardia, trabajo con pacientes en UCI, él era un médico de UCI, y me dice, siempre mis pacientes, cuando hay otros médicos, los pacientes no desencarnan, o sea, no fallecen. Pero cuando estoy con ellos, cuando estoy de guardia, los pacientes me llaman, los que están conscientes, y me dicen, doctor, venga. Y me dan la mano. Y me dicen, algunos me han dicho, dígame una palabra bonita, otros me han dicho, mírenme, otros me dicen, tóqueme. O a veces me nace decirles algo. Y los que no son conscientes, les digo algo, siento en mi corazón que ya se van a ir. Y de pronto desencarnan, fallecen. Y estoy tan preocupado porque a mí mis compañeros me dicen de forma graciosa, pero ya no me gusta, el doctor muerte. ¿Qué me pasa, Vanessa? Y yo le dije, déjame decirte, mi querido médico, que eres un médium. ¿Cómo? Si yo no veo, si yo no escucho, pero sí siento cuando van a irse. Y no sé, algo me susurra que le tengo que decir palabras que ni yo nunca hubiera sabido decirle a esa persona. Yo le digo, y a eso se le llama los carontes. Los medium carontes son los que preparamos, somos los terapeutas del alma de la última fase tuya, aquí en este plano. Los carontes sentimos cuando alguien ya va a desencarnar, y en ese momento se nos despierta una sabiduría que ni nosotros lo sabemos, y a través de nosotros los guiamos a la luz. ¿Y qué pasó con este médico? Yo le dije, tienes dos opciones. Bueno, en realidad tienes muchas. Pero dentro de estas dos opciones que te puedo dar yo, es una, dejarte entrenar, aprender a desarrollar tus habilidades psíquicas como medium caronte y apoyar y hacerle caso a ese plan del alma, a esa misión y propósito de vida. O la otra es que por ahora decida cerrarlo, no pagarlo. Y él me dijo, Vanessa, ya que tú me acabas de explicar, decido entrenarme. Y ahora pues tenemos dentro de nuestra bella humanidad a un médico caronte. Y cada vez le doy gracias al universo que tenemos más personas de la medicina, de la psicología, de la psiquiatría, y personas como nosotros también que quieren aprender más sobre esta mediunidad tan sagrada. Ahora, como sé que te había prometido dos historias más, te voy a contar otra más. Bien, y esta historia es sobre las puertas. ¿Quiénes son las puertas? Bueno, tuve un caso muy fuerte, quien les habla también es puerta, y tuve un caso muy, muy, muy, muy fuerte, que fue uno de los que realmente estremeció mi corazón, porque viene una niña, bueno, ya era una adolescente de 13 años, y me dice, pues Vanessa, veo a las almitas que ya se fueron, pero mi familia no me cree, me invalidan, me atacan, y pues yo siento pues que soy rara, no quiero vivir, Me paro con miedo en la escuela, en todos lados puedo verlos, a veces no los veo, casi siempre no los veo, pero cuando los veo me asusta. No puedo dormir, suelo ver entre luces y cosas oscuras y ya no puedo más. Bueno, decidí conversar, en este caso con la abuela, y la abuela decidió ayudarla. Pero, bueno, por algo del destino, a la mamá la cambian a otro país y dejé de verla a la niña. Después de 5 años, la niña me contacta y ya la niña tenía 18 años. Me contacta ella y me contacta la abuela porque en el otro país no la supieron evaluar bien y pues le habían dado unas pastillas tranquilizantes. No tenía ningún diagnóstico psiquiátrico, ninguno, pero sí unas pastillas tranquilizantes. Entonces la niña ya a los 18 años no podía dormir por sí sola porque ya era fármaco dependiente de estas pastillas. Bueno, decidí regresar a Perú y decidimos comenzar a entrenarla, a devolverle la vida a esta niña. Y ahora ella es una mujer tranquila, feliz, decidiendo ser puerta donde a ella le toca, porque ella puede ver. ¿Y quiénes son las puertas? Las puertas somos, y es una mediunidad muy fuerte, somos las personas que tenemos jurisdicciones, muy bien, y cuando alguien desencarna y desencarna de golpe y se queda en este plano, los buscan a nosotros para poderlos guiarlos a la luz. También nos buscan para poder solucionar algo, cuando sobre todo ha sido algo injusto, algo que no, digamos, no se concluyó bien. Esas son las puertas. La puerta es una de las mediunidades más dolorosas que puede haber. ¿Por qué? Porque así como puedes ver personas que desencarnaron, puedes ver seres de luz, como también a los bajos astrales. ¿Sientes el sufrimiento de las almitas? Claro que sí la sientes. Y es una preparación sagrada y constante. Cuando yo hablé con mi bella aprendiz, le dije, te tengo que dar una mala noticia y al mismo tiempo buena. Y ella me dijo, ¿cuál? Toda tu vida vas a tener que trabajar de forma sagrada y amorosa tu ser. Vas a tener, ¿por qué? Porque tienes una de las mediunidades más elevadas, más sagradas que existen. Porque a través de ti, los seres de luz van a buscar ser guiados a la luz. A través de ti van a buscar respuestas. Y bueno, y eso es muy importante entre los tarotes y las puertas. También tenemos a los médiums, que son los psíquicos que pueden ver. Tenemos a los clarividentes, los que pueden escuchar, los sensitivos, los que sienten a la madre tierra, los que sienten a la existencia. Y eso yo les llamo mis esponjitas. Hay diversos canales de mediunidad. Yo hoy vengo porque sé que el universo no me ha invitado aquí por las puras, porque sé que tengo un mensaje para todos. Y en realidad, hazle caso a la llama que llama a tu llama. Hazle caso y déjate entrenar. La mediunidad es un acto de amor. La mediunidad, el espírita. ¿Qué es el espírita? Porque si algunas personas se tienen que puedo leerlo, están preguntando, ¿no? ¿Qué es espírita? Espírita es una combinación de todas las habilidades y es lo que yo les llamo los terapeutas del alma, porque ayudan a las almitas que han desencarnado para ayudarlos a trascender y a los que nos hemos quedado en este plano también a resolver esas comunicaciones inconclusas. También se puede canalizar con médicos del cielo, con sanadores, actualizar a la humanidad con nueva información. Vuelvo a decirles, la mediunidad es el canal de comunicación entre lo sagrado, entre lo divino, y es así. Y en el plano. Así es. Vanessa, qué hermoso ha sido escucharte. Muchísimas gracias por compartirnos desde tu experiencia, además, todos estos conocimientos y todas estas cositas que no escuchamos por allí, que no, que no nos cuenta nadie y es hermoso. Tienes muchos mensajes por acá en el chat de personas que agradecen todo lo que nos estás contando y también tienen muchas preguntitas para ti. ¿Te parece si vamos con alguna de ellas? Claro que sí. Y si les puedo pedir permiso para encender la luz. Por supuesto. Por favor. Claro que sí. Mientras tanto, vamos a ir con un evento próximo que vamos a tener acá dentro de Mindalia. Las relaciones interpersonales son una parte fundamental de la experiencia humana. Desde las relaciones familiares hasta las amistades y relaciones de pareja, todas tienen un papel vital en nuestro bienestar emocional y psicológico. Mindalia.com organiza el nuevo Congreso Internacional de Relaciones Interpersonales a celebrar los días 10, 11 y 12 de noviembre de 2023, abordando vínculos profundos como la empatía, el amor propio, la comunicación asertiva, el desapego o la resolución de conflictos. Acompáñanos en este nuevo Congreso Internacional e infórmate en www.mindaliacongresos.com. Y estamos de vuelta con Vanessa Varese. Vamos a ir con algunas de las preguntitas que tenemos por acá. Veamos. Nos dice Betania Fernández desde Argentina. ¿Cómo se puede realizar la mediunidad con seres recién trascendidos y bebés, es la pregunta? Claro. Claro que sí, en realidad se puede hacer, porque lo que se tiene que hacer es certificar que en realidad sea una comunicación amorosa. Que sea, ¿por qué amorosa? Que sea una comunicación con el objetivo de trascender. Hay personas que me han preguntado, Vanessa, quiero hacer una sesión de mediunidad espírita, porque quieren buscar algo. Quiero saber si puedo comprar tal cosa. Quiero saber si me dejó tal cosa. Quiero saber dónde dejó el documento. No. Como lo dije, la mediunidad es sagrada. Y para que se pueda realizar una verdadera comunicación, tu canal tiene que ser un canal sagrado. Segundo, tu canal sagrado tiene que certificar que tu comunicación sea realmente con el objetivo de trascender ambas partes. Gracias, Vanessa, por responder a esta pregunta. Lupita García nos saluda desde Estados Unidos y dice, ¿cómo se comienza a captar energía a ser medium? ¿Cómo puede? No se escucha esa parte, se escuchó entrecortado. ¿Cómo se comienza a captar energías para ser medium? Bueno, corazón, si la pregunta es cuáles son en realidad los síntomas para ser un médium, muy bien, porque para comenzar a captar las energías, corazón, es importante que puedas ser entrenada, muy bien. ¿Por qué? Porque este tipo de herramientas así nomás no se pueden compartir, ya que el ser humano todavía no está preparado. Porque al ser medium es un arma de doble filo. Entonces, si tú no cumples con la ley del amor de no espiar a otros y entiendes que el medium no debe espiar a nadie, por eso les digo, es la mediunidad es tan sagrada porque tienes que hacer un trabajo muy propio. Hay personas que me han preguntado y me dicen, Vanessa, ¿y tú canalizas a tus parejas? No. ¿Te canalizas a ti? No. ¿Canalizas a tu familia? No. ¿Canalizas a tus negocios? No. Porque he entendido que la comunicación es amorosa y debe ser con el objetivo de trascender, con el objetivo también de hacer un tratamiento álmico. Cuando también hago canalizaciones, por ejemplo, se hacen las canalizaciones terapéuticas también. Ahora, ¿cuáles son? Voy a, de repente, si es que no respondí bien tu pregunta, me lo haces saber, pero ¿cuáles son los síntomas de repente que puedes tener para saber que eres un medium? Bueno, voy a decir de muchos, porque hay muchos. Uno, que sientes en tu corazón algo que va a pasar, pero no sabes cómo, pero sucede. Segundo, suele sentir los sentimientos de las personas habiendo discernido el tuyo. Tienes ultrasensibilidad a la vida, desde una hormiguita hasta una gran nube y, como no, los seres humanos. Tercero, te sueles percibir luces, percibir almitas, sueles tener sueños premonitorios, es muy importante. Eres una persona ultra, pero ultra creativa. ¿Qué quiero decir creativa? Hay personas que dibujan, que cantan, que bailan, que construyen, que hacen manualidades, algo. El arte te llama, es una característica mucho de una persona espiritual. Otra característica es de que tiene una conexión muy fuerte con su sabio interior, hace mucha conciencia. Es decir, se pregunta, ¿estoy aprendiendo? ¿Estoy haciendo bien? ¿Le hace caso mucho a su yo superior? Tiene una conexión muy fuerte con su yo superior. Suele despertarse en la madrugada. Tiene señales externas, ¿no? Como plumitas. Casi toda su vida lo han conducido siempre a crecer espiritualmente. De la nada comienzan a aparecerte videos, y si tú nunca has visto un video de Mindalia, que me estés escuchando ahora, es una respuesta de tus guías. Has estado constantemente viendo este tipo de videos, es porque tu llama está llamando a tu llama, es porque tu guía te está diciendo, hola, estamos aquí, este es el momento, la hora, el minuto y el segundo, que tienes que despertar y tú elegir si vas a cumplir con tu plan, parte de tu plan del alma que ya vienes cumpliendo, de formarte, de trabajar sagradamente estos canales psíquicos. Espero que te haya respondido, mi corazón. Seguro que sí, Vanessa. Gracias por responder. Hay un mensajito desde España de María Dolores que dice lo siguiente. Ver a mi padre fallecido unos meses antes de trascender diciéndote, no llores, no me he ido, fue una preparación del más allá. Trascendió meses más tarde. Wow, acabas de decir algo tan bonito. Pues déjame decirte que eso sucede casi siempre con la familia. Hay almas que pueden sentir, casi la mayoría pueden sentir cuando ya se van a ir. Entonces, parte de su personalidad, su alma, su espíritu, su personalidad, ya lo sabe. Entonces, lo que hace es, al ser que tiene más una habilidad psíquica, digamos, un poco más desarrollada que los otros miembros de la familia, suele despedirse antes, para preparar, porque sabe que hay una unión, hay un cordón espiritual más fuerte de lo normal, y por eso lo soliste soñar o ver, y pues fue una predespedida de su alma, de su cuerpo astral, de su personalidad contigo, y qué honor. Ante todo, te saludo y honro tanto a ti como a tu padre cuando desencarnó. Y hay algo que yo quería aclarar. Estoy escuchando mucho que le están llamando trascender a la muerte. No. A eso se le llama desencarnar. Tu cuerpo, este vehículo tan bonito, lo abandonas. Entonces, tu espíritu, tu chispita divina, tu alma, ¡pum!, sale y desencarna. ¿Ok? Desencarna. Trascender se le llama al hecho. ¿Qué significa trascender? Significa paso elevado de conciencia, subir. Repito, paso elevado de conciencia, subir. Cuando trasciende el alma, cuando el alma se va a planos superiores, cuando decide no quedarse aquí, no apegarse aquí, y decide trascender, soltar, desapegarse y subir a los planos. ¿Tú también trasciendes? Sí. Cuando la familia decide soltar, tú trasciendes en tu vida. Cuando sanas una herida, se le llama paso elevado. A eso se le llama trascender. Entonces, muy buena pregunta. Si tú me dices, pero Vanessa, entonces ya que mi papá antes de desencarnar se despidió, sí. Y si me preguntas, ¿mi papá ya trascendió? Siento que sí, ya trascendió. Gracias, Vanessa, por compartir con nosotros esto. Tenemos un mensajito de Mónica Mayela desde México y dice lo siguiente: mi hermano desaparecido se manifestó un día que me estaban leyendo cartas de ángeles. ¿Cómo sé que realmente era mi hermano? Wow, mira, entonces tendré que hacerte muchas preguntas, pero sin embargo me ha pasado, me ha sucedido que a veces, para los que no saben, yo soy medium, espírita, formadora también, sanadora y coach. Estaba en una sesión también igual, era una sesión de coaching, y de pronto, pues, era una mentoría, apareció de la nada, aparecía un hombre que yo veía, y esta persona, el ingeniero, me dice: Vanessa, ¿por qué miras tanto al costado? Y yo le digo: pues estoy viendo a esta persona, le describo y me dice: wow, es mi tío, que acaba de fallecer hace 3 días. También me pasó igual lo que te ha pasado a ti, mi bella almita de luz, en una canalización angelical. Comienza a moverse intensamente la vela, así como ahora, porque los seres de luz están poderosos. Es más, voy a tratar de ponerlo acá porque se está manifestando un ángel especial para que ustedes lo vean en el transcurso de la transmisión. Y, y de un momento comienza a moverse la vela, comienzo a sentir mucho dolor y le pregunto, le digo: un ratito, voy a detener la canalización y pregunto: ¿hay alguien más acá? Sí. Y pregunto, comienzo a preguntar, ¿no? Familiar por familiar, hasta que digo: eres la hermana, y la vela comienza a moverse. Y es cierto, es porque quería comunicarse, es porque no descansaba en paz. Y muchas veces, de un 100%, por lo menos un 90%, es porque, no es que no descanse en paz, es que o está completamente en este plano, o es que parte de su conciencia aún todavía no ha trascendido, y todavía está aquí. Y a veces es porque tienen un pequeño mensaje, sí, pero son muy pocas veces. Tenemos que entender algo, que nosotros cuando desencarnamos y trascendemos, no somos angelitos para cuidar a la familia, no somos... digamos, mediums, no somos ángeles o, digamos, maestros ascendidos para guiarte, para decirte lo que pasará. Y muchos confundimos eso. No es así, no es así. Casi, como les digo, en un 90% son almitas cuyas conciencias tienen un pendiente acá, y algunos que están completamente en conciencia acá, y otros que son una parte. Entonces, si se manifestó, es porque hay algo que tenía que arreglar, que decirte, o quería pedirte apoyo, como nos pasó en esa sesión. No fue la hermana, ya me acordé, fue la prima hermana en esa sesión. Y ella le pidió a su prima hermana, porque abrió comunicación, que quería despedirse de toda la familia. Y créanme, que semanas después logramos hacer esa comunicación y logramos hacer que ella se fuera a la luz por completo. Así que sí es cierto, y que se haya presentado, yo creo que sí, tendría que hacerte muchas preguntas, pero si es así, es porque ella está pidiendo algo que sea resuelto para que pueda irse a la luz por completo. Vanessa, gracias enormes por haber participado y estar acá con nosotros. Quiero enviar un saludo muy grande a todas las personas que estuvieron en el chat desde Los Ángeles, México, Colombia, también España, Argentina. Muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando y dejaron sus mensajitos y preguntas. Y también recordarles a todos que este video tiene información muy linda y valiosa y que lo van a encontrar en diferido también en el canal de YouTube Mindalia Televisión Plus. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, Vanessa, pero una vez más ha sido un gusto enorme tenerte con nosotros. Te invito a que cierres este espacio con broche de oro para toda la comunidad. Gracias, gracias. Y decirles a todos lo siguiente: cuando nosotros, a veces nosotros no podemos entender y nos es un poco difícil porque estamos acostumbrados a creer que vivimos en un mundo físico. Cierro con broche de oro esta ponencia. ¿Por qué la mediunidad es el canal de comunicación entre los planos superiores con este? Pero es un canal sagrado. ¿Pero por qué hay personas que no creen? porque estamos entendiendo que estamos en un mundo físico, palpable. Pero déjame decirte algo, porque hoy voy a romperte una creencia de algo que hace muchos años en canalización un arcángel me enseñó. El mundo físico solo es entre el 2 y el 20% de la existencia. Y todo lo demás, lo que tú ves sutil, lo que no ves, es energía y es lo que compone la mayoría de la existencia. ¿Y cómo puedes creer en ella? Te lo demostraré. Este lapicero lo puedes palpar físicamente, porque su vibración es lenta. Pero ¿qué pasa si a este mundo físico lo comienzo a acelerar? Y va a llegar un momento donde ya no se verá el lapicero. ¿Por qué? Porque su vibración es más rápida, porque no pesa, porque no es denso. Y ese es nuestro objetivo. Gracias, gracias a todas mis bellas almitas de luz. Y recuerda que la comunicación es sagrada. Si tú sientes que debes entrenarte, hazlo. La llama está llamando a tu llama. Gracias.